La verdad que hablar de estas cosas parece que uno estuviera escuchando un relato de la Segunda Guerra Mundial, de los horrores nazis, ¿no? Y en este sentido es muy grave, y hablaba Miriam de la imputación a estas cuatro personas, quiere decir que hay una causa judicial. Que aparte de abrirse la causa, que la tienen que haber abierto ustedes seguramente, pero ¿qué ha hecho el Poder Judicial? ¿Algo ha hecho algo? Nada todavía. Todavía nada. Tal es así que si bien, como les comentaba, se pudieron sacar bajo presión, por la presión, digamos, de tanto nuestra como de la gente de salud mental de Santa Fe, presionó de tal manera que estos 17 chicos se pudieron sacar del lugar, pero hay 60 personas más dentro de San Camilo. Hay algo que me parece importante también de destacar en todo esto, y que si, pensaba como más horror a toda la situación, es que las comunidades terapéuticas son comunidades abiertas, ¿no? No existe la comunidad cerrada, en estos momentos menos, sí la existió, pero bueno, a partir de la ley de salud mental, las comunidades terapéuticas son abiertas, por lo tanto son en algún punto, y esto es lo que me parece lo más horroroso, voluntarias, ¿no? O sea, es que uno puede, elige voluntariamente estar dentro de una comunidad terapéutica y debería poder elegir voluntariamente poder retirarse de esa comunidad terapéutica, digo, ¿no? En función de lo que sea, digamos, ¿no? De que no está bien, de que cree que ya se resolvió su problema, independientemente de lo que digan los profesionales, en el mejor de los casos que haya, porque no todas las comunidades terapéuticas tampoco son, Y está la famosa granja de rehabilitación, Claro. que tenía en principio otra lógica, que no era técnica, digamos, ¿no? Entonces lo terapéutico aparece a partir de lo técnico, si se quiere, y esto es con equipos de profesionales de salud mental, pero deberían poder irse, ¿no? Cuando alguien está mal, no tiene ganas de estar, se siente incómodo, se retira de la comunidad terapéutica. Digo, yo me imagino la coerción y el control y el castigo como para que estos chicos no puedan retirarse, digamos, ¿no? Entonces me parece que encima, digo, no solo no poder hablar, sino no poder irse, ¿no? Más de 5 años en un lugar siendo cautivos prácticamente, digo, ¿no? Por eso le sumo el horror, digamos. Sí, aparte de eso, no es que chicos no se han ido, hay chicos que se han escapado, Escapado, por claro. supuesto. Pero así como se han escapado, los han ido a buscar porque ese es el sistema que tienen Claro. ellos. Yo he podido leer mails, digamos, de que mandaba en aquel entonces, hoy ya fallecido, digamos, el fundador de este lugar, Bonorino, que es el padre de la que es hoy dueña, digamos, casada, que es una de las imputadas, Victoria Bonorino. Yo he podido leer mails que solían enviarle a Lucas Tavares, que también la historia de él está en el libro, con las amenazas. Primero bien, mirá, vos y yo nos conocemos, vos sabés que nos llevamos bien, volvé por tu propia voluntad y hablamos, no va a haber ningún tipo de castigo. Él no volvía. A la otra, mirá, hemos sido buenos con vos, acá dejaste mucha gente herida, te vamos a denunciar, te vamos a... O sea, y eso lo tengo yo, lo he Claro. leído yo, o sea, no sé bien si sale, no, en el libro creo que no sale, pero sí yo lo he leído. Y si no, de ir y buscarlos. Yo estoy hablando de hace años atrás. Pero estos chicos que fueron rescatados, de estos 17 chicos, hay dos denuncias de mamás de las cosas que contaban los chicos. Uno de ellos salió lastimado, bajo peso, sarna, y otro salió con una herida de un cuchillo en el pie. O sea, estamos hablando de horror. Estoy hablando de chicos de 16, 17 años, ¿eh? Claro. Hay denuncias. Hay una mamá que cuenta que hay un chico que se escapa, salen a buscarlo, Martín Iribarne, en un auto, perdón, eran dos. Los agarran por el camino antes de llegar a un peaje, los cargan, le sacan la ropa, uno lo llevan adelante y el otro atrás en el baúl y así lo vuelven. No, gravísimo. y ese lugar sigue abierto, con 60 personas ahí dentro. ¿Y el financiamiento es totalmente privado o también es parte del gobierno? Sé que tienen dan algunas becas. ¿Cómo se manejan? No sé. En el caso de mi hijo, él entró, digamos, becado por el Estado. Las becas en Mendoza las maneja Cedronar. Cedronar es el que otorga las becas. O sea que el Plan Provincial de Adicciones en Mendoza, cuando solicita una beca de internación para una comunidad terapéutica que está fuera de la provincia, es vía Cedronar, digamos, ¿no? Cedronar es el que otorga las becas y es el que financia los tratamientos en comunidades terapéuticas fuera de la provincia. En Mendoza no es vía Cedronar, Mendoza es más directo, es entre lo público y lo privado, digamos, claro. ¿No? O sea, es una articulación entre lo público y lo privado, un negocio, a mi entender, millonario, digamos, uh-huh. ¿No? Hay, lo decía Miriam, digo, ¿no? Por cada pibe hay mucha plata que deposita el Estado para... Sí, en aquel entonces eran 9.000 pesos por mes. Hablo 4 años atrás. Claro. Para sostener la infraestructura y, bueno, y lo que cuentan... yo le comentaba a Miriam que en realidad en Mendoza... La comunidad terapéutica que está en los campamentos, en Rivadavia, una comunidad que está auditada por el Plan Provincial de Adicciones. Yo he ido en una oportunidad a conocer la comunidad y a conocer la gente de la comunidad, porque hay muchos pacientes, que pacientes míos, que han ido a la comunidad terapéutica y han vuelto a la comunidad terapéutica. Es una comunidad con un tinte religioso, con un tinte religioso, con una filosofía, digamos, más bien religiosa. Bueno, en principio está auditada, digamos, ¿no? Por el Plan Provincial de Adicciones y obviamente lo que uno observa, como decía Miriam, también es lo que te quieren mostrar, digamos, ¿no? Yo no puedo decir absolutamente nada de la comunidad porque no he visto ni he escuchado ningún tipo de estas cuestiones en relación a la comunidad terapéutica de Mendoza, digamos, la que está en estos momentos funcionando en Mendoza. Pero bueno, relatos como estos de otras comunidades en distintos lugares, no de esta manera, pero bueno, sí en función del control, de la sanción, del castigo, de eso uno lo escucha en los chicos que vuelven de las comunidades terapéuticas, bastante, digamos, ¿no? Es cuando nosotros decimos que en realidad para nosotros la última instancia es la comunidad terapéutica o un hospital, digamos, una instancia de internación, bueno, mucho tiene que ver todo esto. Yo no conozco a nadie que después de la comunidad haya tenido un cambio terapéutico. No, pero, un cambio. Lo que yo hablo en este caso particular y como en el caso también de este lugar San Antonio, que tampoco era que no se sabía, digamos, la gente que estaba... que enviaban, ya sea de salud, el órgano de revisión hoy por hoy, o donde sea, encima estaban en connivencia con ellos. Porque los chicos tal vez decían, bueno, a ver, vení, fulanitos, vení, escucha, ¿te dan de comer? ¿Qué tal? ¿Cómo te tratan? Esto, lo otro. Y ellos confiaban. Y esa misma persona después decía, che, mira, este dijo que acá no le das de comer, que acá... Se iba esa persona, le pasaban un sobre a esa persona, se iba, y los chicos terminaban en el engomado castigados. O sea, esto, no sé. Yo vez pasada comentaba que cuando fue esto de la sentencia de los juicios por lesa humanidad, y yo digo, escuché tantas veces la palabra secuestros, torturas, y yo digo, yo lo estoy escuchando ahora, no es años atrás. Hay chicos que hoy, aquí, mientras nosotros estamos hablando, hay chicos que lloran en silencio, como siempre digo yo. Y no puede ser que eso siga ahí y se tenga que estar esperando que alguien dé la orden o firme un papel para que esos chicos dejen de sufrir ahí adentro y puedan hablar con libertad y expresar realmente qué es lo que están pasando ahí dentro. Pensaba también la responsabilidad del Estado en todo esto, ¿no? Absolutamente. Digo, me parece que es algo que no se puede obviar y se me venía a la cabeza también anoche o ayer que escuchaba esto que decía el exministro Bullrich en relación a lo alegre que está por un pibe más todos los días preso, digo, ¿no? Porque es esto mismo, uh-huh. Para mí es más o menos lo mismo en ese punto en donde se supone que ante este tipo de situaciones o de problemáticas de consumo, o de problemáticas de salud mental o de problemáticas socioculturales o socioeconómicas y de pobreza, de exclusión y demás, digo, todas estas problemáticas que son con las que ellos no saben qué carajo hacer, tienen que estar o presos o en el hospital neuropsiquiátrico internados, casi cuasi presos, o en comunidades terapéuticas. Pero digo, la lógica del encierro y de la exclusión ante estas situaciones que son muy complejas, de mucho sufrimiento, porque nadie quiere estar en una comunidad terapéutica, nadie quiere estar en un hospital psiquiátrico encerrado, digo, y nadie quiere estar en la cárcel. Digo, hay todo un recorrido subjetivo que por supuesto se omite, que nadie se lo pregunta, porque hay que bancarse la respuesta, porque hay que poder escuchar el sufrimiento del otro, que es algo que en general preferimos no hacer, digamos, porque la respuesta nos puede tocar claramente en nuestras locuras o en nuestras problemáticas. O sea, si sabiendo eso no haces nada, o sea, mejor no saber. Mejor no saber, claro. ¿No? Entonces, bueno, se dicen barbaridades, se sostienen barbaridades, y un Estado que sostiene este tipo de barbaridades, digo, ¿no? Acá a mí me parece que el rol del Estado es clave y es fundamental, y no se puede hacer el tonto. Insisto, en Mendoza, si bien en la comunidad terapéutica está, con todas las críticas que nosotros los hacemos hacia la comunidad, que no van por ese lado en principio, pero que también, digamos, ¿no? La pregunta por lo terapéutico es una pregunta que resuena permanentemente. En Mendoza no tenemos órgano de revisión de la ley de salud mental. Yo pude, en la única oportunidad que tuve de estar con la directora de salud mental de la provincia, en la única oportunidad que tuve de estar con ella, le pregunté por el órgano revisor, porque ya dijo que Mendoza acompañaba la ley de salud mental y que defendía la ley de salud mental. Entonces, bueno, levanté la mano, le pude preguntar por el órgano revisor. Me dijo que sí, que por supuesto, pero que hay otras cosas primero en relación a la ley de salud mental. Pero bueno, digo, está claro, hay muchas cosas. Yo no sé qué es primero, digo, ¿no? Es muy relativo que es primero, está bien, hay instancias de medio camino que no existen, hay un montón de dispositivos, y sobre todo para los adolescentes, que no existen en Mendoza, que no hay, o está lo ambulatorio, o está una internación en comunidad terapéutica, no hay un solo dispositivo en el medio, y es mentira, porque Cornejo salió anunciando el centro de día de Mendoza, no existe, no hay, no está. Bueno, ya nos ha pasado de padres que van al Tejada y madres que van al Tejada pidiendo ese centro de día que inauguró Cornejo. No existe. Digo, no hay una sola instancia intermedia. Entonces, bueno, pasan estas cosas, ¿no? Con los adolescentes no tenemos ninguna alternativa. Y si encima tenés una problemática de salud orgánica, y ni se te ocurra tener VIH, porque claro, y mucho menos si sos pobre, digo si uno empieza a ir sumando, bueno, estamos en un combo que realmente la complejidad es absoluta, digamos, ¿no? Nos llegan mensajes 261-306-8060 a nuestro número de WhatsApp, y en este caso de Vale Rivas, que nos dice: Miriam, abrazo grande y fuerza. Los jóvenes son nuestros. La salud mental habla de los sufrimientos de vivir en este mundo. Es un tema de todos. Vigencia de la ley de salud mental. Gracias por comunicarse a nuestro número y participar también de esto. Y me parece que acá esto de subrayar al Estado como responsable, y cuando hablamos del Estado hablamos de todas sus instancias, el Ejecutivo, el Judicial y el Legislativo. Porque los señores legisladores sancionaron la ley de salud mental, pero después dijeron ahí la tienen y se fueron para la casa. O sea, también es esto, ¿no? Exacto. Absolutamente. Y ser responsable tanto en lo que sucede, ¿no? En San Camilo, que ya se sabe, y sin embargo esto sigue funcionando, ¿no? Ya hay denuncias, ya hay una investigación, ya hay una causa y se sigue funcionando. Y ser responsable también en esto que la Gaby señala, ¿no? Con tanta fuerza, que no hay espacios por ningún lado y no hay ninguna política de Estado, tanto a nivel nacional como provincial, de acompañar, ¿no? De hacerse cargo, de responsabilizarse. La verdad que tiene mucho que ver con esta imagen que vos decís, Miriam, que es muy fuerte, pero es muy real esto de llorar en silencio, ¿no? Se sigue desde ese lugar, ocultos, llorando en silencio. Sí, y sí, porque no... al menos lo que es ahí adentro, sabes que no te van a creer. Uh-huh. No le van a creer, porque es típico, es decir, cuando se hacían las reuniones de los papás y todo eso, a solas, decían, miren, ustedes saben que los chicos con problemas de adicciones manipulan todo el tiempo, así que si ellos les llegan a decir, mirá, no me dan de comer, me maltratan, me hacen esto, lo otro, ustedes vengan y díganos a nosotros, ustedes saben que esto es común porque quieren que lo saquen y todo te suena lógico, porque tiene, digamos, cierta verdad. Y ellos lo saben. Entonces, ahora digo, ellos terminaron manipulando a nosotros y terminando manipulando todo un sistema, manipulando a los chicos y llenándose los bolsillos. Claro. Claro, transformando la conversación en delación, la terapia en tortura, y los límites en castigos, ¿no? Exactamente. Deformando la realidad absolutamente y haciéndole pagar los platos rotos a los chicos. Sí, sí. Sí, y esto último que marcabas también, digo, en relación a la idea que se tiene de tanto de los pibes, las pibas o los adultos con consumo problemático, de que son manipuladores, que tienen una lógica psicopática, y la verdad es que es una barbaridad, porque cuando uno los escucha y tiene la posibilidad de escuchar el sufrimiento del otro, se cae la psicopatía, digamos, ¿no? Digo, hay un esfuerzo, un intento de manipulación que lo crea el sistema. Digamos, el mismo sistema, por lo menos esta es mi lectura de estas cuestiones, después de llevo muchos años escuchando adolescentes con problemáticas de consumo y pasan tantas instituciones y son tan poco escuchados que la lógica tiene que ser la de decirle lo que al otro quiere escuchar. Uh-huh. Porque parecería que ahí es donde la cosa empieza a funcionar. Entonces, los pibes no son ningunos pelotudos. Saben lo que el otro quiere escuchar, saben lo que el psicólogo quiere escuchar, lo que el psiquiatra quiere escuchar y lo que los padres quieren escuchar. Y dicen eso. Ahora, si de eso vamos a hacer una estructura psicopática, si de eso vamos a hacer una manera de manipulación de los adolescentes, nos estamos perdiendo escuchar a los pibes. Digo, porque eso uno lo puede correr muy fácil. Digo, en lo terapéutico, por lo menos, digo, es fácil. Si uno ya sabe que vienen con un discurso armado, que ya te dice, no, doña, que esté tranquila, yo voy a empezar la escuela, voy a empezar a ir a hacer esto, voy a empezar el club, yo empiezo todo ahora. Es lo que querés escuchar. Y es lo que querés escuchar, uh-huh. Pero es lo que quiere escuchar el juez, y es lo que quiere, claro, escuchar el OAL, y es lo que quiere escuchar la DINAF, y es lo que quieren escuchar, digamos, todas las instancias de control que tenemos, que para mí son instancias de control, no son instancias ni sociales ni de salud. Entonces, bueno, ya está, bueno, buenísimo, anda a la escuela, digamos, genial, vas a la escuela, pero nosotros hablemos de otras cosas. Digo, cuando uno puede correr eso, aparece lo subjetivo en el mejor de los casos. Exacto. Cosa que no es tan fácil que aparezca lo subjetivo, porque en esto, si no, insisto, seguimos patologizando y psicopatologizando cuestiones que tienen que ver con otra cosa, digamos, y no escuchamos a los sujetos. Por eso ustedes saben que los pibes manipulan. Exactamente. A mí me parece una falta de ética y me parece una locura de escuchar. Es una manipulación, es una manipulación por parte de ellos. Exactamente. Y sí. Miriam, ahí hablabas del libro que se va a presentar dentro de poquito. Así es. El libro se presenta, el libro La Comunidad, que es de Pablo Galfré, el que es un grosso, la verdad. Él es súper sencillo, es súper comprometido. Y la verdad que yo tengo que reconocer que si él no hubiese aparecido con este... Tal vez, seguramente la causa de mi hijo hubiese terminado cajoneada también, porque no hubiese tenido armas para pelear con esto. A más de 1000 kilómetros es como... Claro. Ya sería un caso más, ¿no? Es más, antes de que apareciera Pablo, yo hablé por teléfono con la fiscal, que por supuesto tenía que intervenir. Mi hijo había fallecido en una institución, tenía que intervenir, había un expediente, y ella me dijo: mire, señora, estas cosas pasan, así que usted se va a tener que hacer a la idea de que, y aceptar esta situación. La fiscal me dijo eso. Será justicia, dicen los abogados en un escrito. Será justicia. Sí. Así bueno, que, bueno, sí, el libro va a ser presentado en el aula magna de la Facultad de Ciencias Sociales y Políticas el 18 de agosto, uh-huh, a las 17:30 horas. Y bueno, yo quiero invitar a todos a que abran sus oídos, su corazón y por sobre todo sus ojos. Porque más allá de que mi hijo no tuvo el fin que esperaba, que era darle una oportunidad, ¿no?, para que él pudiera vivir dignamente, pudiera vivir, pudiera sentir, pudiera sacar todo eso que él tenía ahí adentro, ¿no?, encapsulado. Por eso yo siempre dije que yo no aprendí a no escuchar lo que decía, sino a leer sus ojos. Yo siempre decía, y hay una frase que a mí siempre me llenó, esa de que ámame cuando menos lo merezco, porque es cuando más lo necesito. Es tan tremendo eso. Así que bueno, yo quiero invitar, tanto la entrada es libre y gratuita para todos los, al que les interese, chicos, grandes, para conocer una historia, para que esto no vuelva a pasar, para que esto no quede en la nada, porque también tengo que reconocer que si más allá de que mi hijo fue enviado por el juzgado de familia, jamás preguntó a la institución qué había pasado con mi hijo, y que todo lo que se está haciendo y sabiendo, digamos, es a raíz de esta lucha, ¿no? Así que bueno, yo los quiero invitar y agradecerles a ustedes por esta invitación, para ayudar a visibilizar y para que también sepan que no es una ley que los chicos con adicciones solamente pueden morir por un ajuste de cuentas o por una sobredosis. Los chicos también mueren en el intento y en la esperanza de querer recuperarse. Y bueno, para que estas cosas no sigan pasando, y también quiero invitar a que compartan en una página que es Justicia para Saulo, y bueno, y el que tenga testimonio, cosas que contar, todo suma, que nos juntemos, porque lamentablemente el problema de las adicciones está cada vez, está a la vuelta de la esquina, está al lado de tu casa, puede ser tu familiar, tu hijo, tu esposo, quien sea. Nadie está exento de este tipo de cosas, así que bueno, tratar de acompañar de la mejor manera. Sabemos que el prohibicionismo tampoco es bueno, que hay un montón de cosas que arreglar, que visibilizar, y bueno, yo creo que poniendo un poquito entre todos, y sobre todo los de arriba, que son los que tienen digamos el manejo de los hilos, que nos den una mano por nuestros hijos. Así que, bueno, muchísimas gracias. No, Miriam, los agradecidos somos nosotros. Primero por venir a visitarnos, pero sobre todo por la fuerza que tenés y por la fuerza que transmitís, y porque estás pensando en tu chico y en todos los chicos, que eso es lo que necesitamos acá, que todos pensemos en todos, que nos vamos a cuidar entre todos. Gracias, Miriam. No, gracias a ustedes. Muchas gracias y gracias, Gaby. Gracias, Gaby. Un placer.